¿Cómo le va, Julio Caño Gacia? Buen día, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, voy a acomodarle el micrófono, a ver, o acomódelo usted. Usted le tiene que hablar directamente a la lucecita. No. Lo para el micrófono y le habla perfecto. Ahí. Ahí está, bárbaro, Julio. ¿Se escucha bien ahí usted? Sí, me escucho bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a salir un poco de toda la coyuntura que tiene que ver con lo legal, la coyuntura que tiene que ver con el avance de la industria y todo eso, para ir de verdad un poco y sumergirnos un poco en tema de cannabis medicinal de verdad. Uh-huh. O al menos en la rama en la cual yo lo practico, uh-huh, que tiene que ver con el uso veterinario. A ver. ¿No? Entonces, a grandes rasgos y para nombrar un poco las patologías más comunes por las cuales se reciben la consulta para trabajar con cannabis, tienen que ver con enfermedades crónicas, con pacientes con cáncer, con pacientes epilépticos, con pacientes con dolor crónico, con pacientes con secuelas neurológicas de enfermedades virósicas, fundamentalmente moquillos en nuestra región, ¿no? Usted está hablando de animales. Estoy hablando de animales. Claro. Claro, uh-huh, del uso veterinario, eso. Entonces porque ahí tenemos que aclarar que Julio, para quienes no lo conocen, es veterinario y cuando dice pacientes está hablando de pequeños animales, entiendo, o grandes animales también se utiliza. Yo hago pequeños animales. Ajá, bien, sí, sí. Perfecto. Entonces esa gama de enfermedades por las cuales normalmente, o las más comunes por las cuales se recibe este tipo de consulta, tiene que ver con estas enfermedades crónicas y que en general usan una batería de drogas legales, tales como antiinflamatorios, corticoides, anticonvulsivantes, opioides. Todas drogas legales, pero todas drogas que tienen sus efectos adversos, ¿sí? Hablamos de efectos de hemorragias, toxicidad severa, toxicidad hepática, estamos hablando de problemas de dependencia, en problemas de muerte, estamos hablando de todas drogas que tienen una dosis letal, la famosa dosis letal 50 que aprendemos en farmacología, y todas esas drogas que dejan secuelas o alguna huella una vez superado el efecto adverso, siempre alguna huella puede quedar, ¿no? Y entonces venimos a hablar del cannabis, que es muy fácil darlo, el principio es lo más fácil, pero lo difícil es lo que viene después, es el desafío después, porque cuando se introduce cannabis estamos hablando de animales que están medicados, incluso polimedicados, entonces una vez que se instaura la medicación ya todo después no vuelve a ser igual, tenemos que empezar a sintonizar de nuevo todas las dosis de los medicamentos anteriores que veníamos tomando. Y a esto viene el cannabis. Viene a reducir o a desmedicalizar el uso de otras drogas que tienen efectos adversos peores que el cannabis, digamos, ¿no? El cannabis como sustancia natural para salir de drogas que por ahí son drogas de laboratorios, drogas que terminan teniendo quizás efectos para nada buenos sobre los consumidores o sobre quienes los están utilizando. Exactamente. Entonces, hoy en día el camino del cannabis y el desafío terapéutico, más allá de instaurarlo, tiene que ver sobre todo con eso, con el manejo posterior y manejo controlado de la desmedicalización posterior para usar la menor cantidad de dosis de otras drogas. Uh-huh. Entonces, al usar la menor cantidad de dosis, lo que vamos a tener es una menor cantidad de efectos adversos o indeseables que se van a presentar. Entonces, vayamos a esa frase famosa que hablaba de que la marihuana era la puerta de entrada de las drogas. Miren cómo si lo configuramos de esta manera estamos diciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que la marihuana es la puerta de salida. Uh-huh. De muchas drogas. Y acá, si bien estamos hablando en términos de uso veterinario, me gustaría tener algo que no es una anécdota, algo que es triste, que no es inherente a la medicina veterinaria, pero es inherente a la medicina en general y al ser humano. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, desde el año 99 al 2019, se vivió lo que se llama como la crisis opioide. Uh-huh. Llevan un promedio de 136 muertos por día y un total aproximado de 500,000 de personas que fallecieron por el uso y abuso indebido de una droga que es completamente legal. A ver. Los opioides. Uh-huh. La crisis de los opioides, ¿no? Entonces estamos hablando que esta sustancia también sirve para paliar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más que puerta de entrada, ese término bastante poco pensado, uh-huh, que sale fundamentalmente del desconocimiento, yo creo que en este caso tendríamos que pedirle perdón a la planta por un montón de cosas y también la mejor manera de pedirle perdón sería la amnistía para todos aquellos presos por una planta, por dos o por tres o por fumar marihuana, uh-huh, que hoy tenemos y que es prioritario, es muy importante, sobre todo ahora queremos legalizar todo esto, avancemos, pero pero no nos olvidemos de estas cosas. Bien. Hablabas recién del caso de los Estados Unidos. Los fármacos, las pastillas, lo que nosotros podemos comprar en una farmacia aquí, allá se vende en los supermercados y en envases grandes. Recuerdo una tía que había venido de un viaje a visitar una sobrina en los Estados Unidos y trajo un frasco de, supongamos, paracetamol, o era un analgésico. Y había 1,000 pastillas adentro de ese frasco gigante. Era un frasco muy, muy grande. Y digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona o una familia consuma esa semejante cantidad de medicamentos? Bueno, la automedicación es una problemática muy, pero muy común en algunos países, como en este caso los Estados Unidos. Y bueno, también hay un cambio de mirada que se está dando con esto de la marihuana, el cannabis como salida de otras drogas. Ya no la puerta de entrada, sino la puerta de salida. Sí, se puede decir eso. Se puede decir eso con sustento. Hoy en día, si uno escucha a los investigadores, dicen cosas que resuenan mucho. Por ejemplo, si la morfina se hubiera descubierto hoy, o la aspirina se hubiera descubierto hoy, o el paracetamol, que acabas de decir, se hubiera descubierto hoy, hubiera tenido muchos más problemas para comercializarse. Hubieran tenido muchos problemas para ser aprobados. Incluso algunas hoy día no serían aprobadas. ¿No? Hablabas vos recién del uso veterinario. Vos sos veterinario, digo, a una mascota, a un perro, a un gato, ¿de qué manera se le administra el cannabis? ¿Cómo se trabaja? Y ya describiste algunas patologías, pero por ahí uno no se imagina cómo se puede aplicar una terapia de este tipo. El uso más difundido es a través de la vía oromucosal, y que es la más efectiva, que es en la mucosa oral o sublingual, sobre todo entre la encía y los carrillos, en forma de aceite, ¿sí? Ajá. Después hay otras formas de administración y según la patología, ¿no? Se puede aplicar en forma de crema, se puede aplicar en forma de spray. En casos de asma no tenemos todavía esa tecnología para hacerlo en mascotas, ¿sí? Pero sabemos que hay un camino por delante, incluso para tratar cosas que ahora no podemos por esa falta de formas de presentación. ¿Y hay estudios sobre los efectos que tiene la utilización del cannabis sobre las mascotas? Digo, ¿se ha comprobado lo bien que puede llegar a hacer una terapia con cannabis a un perro, un gato, etcétera? Absolutamente, casi la mayoría de los estudios son estudios en ratones. Los estudios en ratones son poblaciones muy, muy homogéneas en cuanto a su fenotipo y su genotipo, uh-huh. y por ello se lo utiliza y después se traspola hacia el ser humano. Uh-huh. De modo que sí, que el uso veterinario, si bien no está todavía contemplado, pero el origen de todas las investigaciones, o por lo menos lo que es punta a nivel mundial, tiene que ver con animales. Así que sí, desde ahí viene todo. Seguramente quienes nos están escuchando, nuestros oyentes, oyentas, alguna vez a lo largo de su vida se han tenido que enfrentar a una situación dolorosa con una mascota, con alguien que comparte nuestra vida y que tiene una dolencia, y que muchas veces se toman decisiones drásticas, como le dan una inyección letal, o dicen, mirá, está sufriendo el animal, creo que hay que tomar una decisión. Es algo que se propone generalmente cuando hay una consulta veterinaria y cuando hay un diagnóstico terminal para ese animal. Quizás con esta aplicación del cannabis se pueden evitar dolencias también de nuestras mascotas. Digamos que la eutanasia es el último de los remedios o herramientas paliativas que tenemos, lamentablemente, es así, uh-huh. a veces hay que utilizarla. Uh-huh. Pero respecto de los cuidados paliativos, no solo en medicina veterinaria y en medicina humana, también se da. Uh-huh. Los mayores, la última, si hablamos en términos pandémicos, la última gran oleada del consumo de cannabis tiene que ver con los pacientes gerontes. Uh-huh. En medicina humana y en medicina veterinaria no hay diferencia. En los dos casos es paliativo, y en cuanto a los últimos, hablando de pacientes terminales, por supuesto que el uso de cannabis es muy beneficioso. Es muy beneficioso no solo para paliar lo feo de las quimioterapias, sino también para el estado de ánimo, para el hepatito, para el sueño. En general mejora la calidad de vida, por supuesto, y como paliativo da un tiempo más de mejor vida. Uh-huh. Excelente, Caño. Me encanta que vengas acá, que podamos charlar los días viernes. Fluye la conversación y siempre está bueno poder traer cosas de la vida cotidiana y poder linkearlas con este tema, porque la utilización del cáñamo, del cannabis, sus múltiples aplicaciones, vamos descubriendo día a día que son infinitas, que hay puertas que se abren. Mencionábamos en la columna anterior que se utiliza la planta del cannabis para hacer autopartes, que hay un ejército en donde construyen o fabrican la ropa que utilizan los soldados a partir del cáñamo. Bueno, es un descubrimiento permanente lo que nos está pasando con el cannabis, a tal punto de que se está reglamentando la ley de industrialización en nuestro país, de que se está debatiendo esto en este momento y de que vamos encontrando distintas alternativas incluso para movilizar la economía. Hay una capacitación de INAES que se está replicando en distintos puntos del país y que se dio acá en la ciudad de Santa Rosa. Sí, y es más, les recomiendo que entren en el canal de YouTube del INACE, porque está para verla online, para quien no pudo ingresar porque era con cupo limitado, como yo que quedé afuera, por dormir mucho la siesta, pero se la puede ver. Fue una formación muy linda donde se habló de las cooperativas, cómo se conformaban las cooperativas, cuáles eran los órganos de gobierno de las cooperativas, consejo de administración, asamblea, estatuto. Bueno, pero la verdad que fue muy sencillo y fue la primera de una serie de formaciones que va a haber de parte del INAES, así que los invito a que ingresen y que sigan el día a día de eso, porque va a estar bueno, va a ser una oportunidad para que se pase la formalidad en trabajadores y trabajadoras del cannabis. Bien, la última, Caño, y te agradezco por supuesto que te hayas acercado hasta aquí, hasta Balcarce 420 para hacer tu columna de los días viernes, es qué pasa con el registro municipal de cultivadores. Ya se cumplió un mes desde que fue sancionada la ordenanza o de que se abrió este registro de cultivadores, pero todavía la comuna no ha otorgado ninguna autorización, ninguna habilitación, ningún reconocimiento para las personas que hacen un uso medicinal del cannabis y que tienen sus plantas en un espacio de su propia casa. Digamos que todavía no, o al menos no hay noticias oficialmente acerca de que cómo ha evolucionado. Yo solamente tengo noticias de hace unos 15, 20 días atrás. Pero entiendo que se debía conformar el Consejo Consultivo Honorario y que en ese ámbito se debían analizar los pedidos. Ojalá que tengamos novedades pronto, yo supongo que sí. Esto viene rodando desde todos lados. Así que, bueno, hay que estar atento. Gracias, Julio. Pasaba nuestro columnista de los días viernes con su cuento de la buena pipa. Va a volver el próximo viernes para seguir hablando del cannabis, del universo que se nos está abriendo día tras día, de las investigaciones, de la utilización que podemos hacer de esta planta milenaria. Nos reencontramos.